Panorama Azteca. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el 13º más visitado del mundo. Esto se debe en gran medida a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es, en este sentido, el primero en el continente y sexto en el mundo. En términos macroeconómicos, es la 14ª economía mundial y la 11ª por paridad del poder adquisitivo en escala regional. Es la segunda económica de América Latina y la 4ª del continente. Según el informe de 2013 de Desarrollo Humano, el Ascenso del Sur de la ONU tiene un índice de desarrollo humano alto de 0,775 unidades y ocupa el lugar 61 en el mundo, con lo que ha logrado grandes avances al lado de países como Indonesia, Turquía, Tailandia, Sudáfrica, considerado el hecho de que en 1980 contaba con un índice de desarrollo humano de 0,598 unidades. México es también uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta. Es hogar del 10 al 15% de la biodiversidad mundial y alberga a más de 12.000 especies endémicas. Políticamente, México es una república democrática representativa y federal compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y el Distrito Federal. La sede del gobierno y los poderes de la Unión es la Ciudad de México, cuyo territorio ha sido designado como Distrito Federal. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca.